vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Curiosa actividad, punto de confluencia de palabras que se cruzan en redes temblorosas como esas telarañas con gotas suspendidas. ¿Qué son aquí las gotas? Son ideas, imágenes, sentidos. Cuelgan de las palabras y pronto se evaporan. ¿Qué ha quedado? Esqueletos fonéticos, sonidos. Menos aún, sus trazos sobre el papel, dibujos, y menos todavía, vaciadas de su líquido semántico, quebrada la sintaxis, como en una probeta, las pequeñas moléculas, palabras, bailan un baile ambiguo. Curiosa actividad de la querida Circe Bayá. Muchas gracias. Curiosa actividad la que se da, la que acontece, la que se activa, la actividad. En este espacio, que es distinto al anterior, un espacio nuevo, un neoespacio, un espacio virtual que se abre al público diciendo nuevamente, porque soy el presentador de ambos espacios, aunque este sea distinto, y saludamos de esta manera, aunque deberíamos saludar de otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, abriendo este espacio, como decía, que es el espacio de la barra de mármol, porque yo soy su anfitrión, Estérfilo Mármol, y porque esta es una barra horizontal, un espacio horizontal, no como el otro, que no sé qué tan horizontal es, que lo veo más inclinado hacia algún lugar. Otra cosa, inclinado últimamente hacia la catástrofe, catástrofe ecológica, tiene esa inclinación, inclinado hacia la seca. Pero esto es un, este es un espacio que no abunda en esas cuestiones. No vamos a la sequía, no vamos a la poquedad. Acá lo que abunda es la generosidad de palabra, de sentido y sobre todo de amorosidad, porque este es un espacio amoroso. Libre de odio, libre de desesperación, de desesperanza. No sé qué tan libre. Es verdad. Pero tratamos de que sea libre de todo eso y no libre de ciertas otras cosas. Por ejemplo, no está libre de él. Este es un espacio que no está libre de la presencia de ciertos individuos que conforman este espacio, esta barra, y que sin ellos esta barra sería posible, por supuesto que sería posible, lo fue, lo ha sido y lo será, pero no sería lo mismo. Y porque no sería lo mismo, lo presenta él, que justamente es el significado en persona de dichos términos. No sería lo mismo sin él. Con nosotros el querido no sería lo mismo, Ampolla, sin usted. ¿Cómo anda, Ampolla? Muchas gracias. ¡Qué presentación! ¡Dios mío! No sería lo mismo. Casi no sabía ni qué decir, porque pensé que tenía que decir algo inteligente. Usted se queda con la sensación así. Sí, a usted le pasa eso a veces. Sí, que tengo que estar a la altura, cosa que nunca sucede. Tampoco. Bueno, uno se queda con el duelo de lo que no fue, de ese acto inteligente. Ese momento que podría haber sido un momento glorioso y pasó así. Y en esa gloria. Sí. El silencio. Pero vio lo que hablábamos la otra vez. A mí mi abuelo me enseñó, habla solo cuando las palabras sean más sabias que el silencio, y fue lo único que dijo, ¿se acuerda? Es cierto, un hombre sabio. Un hombre muy sabio. Muy. Demasiado. Sabio, sí. Se ve que entendía que lo que se conversaba era de mucho saber, entonces él callaba. No, si no, porque se reservó la opinión porque... Sí, se reservaba lo que se diría el derecho de admisión de las ideas. El misterio siempre es una buena máscara. ¡Oh, qué buena frase! El misterio es una buena máscara. Es un telón. Claro. Es un pelo. Telón y usted, detrás de eso, está la magia. Claro, usted puede hacer creer, deja libre albedrío. ¿Sabe qué me hizo? Un poquito. Me hizo acordar a una señorita de la cual yo me enamoré. Una señorita árabe. Andaba con un pelo. ¡Ah, qué misterio! Yo ya le veía en los ojitos. ¡Ay, usted se ponía! Y yo era la vía pensar y una vez me mostró el tobillo y ya no me gustó tanto. Claro. El misterio tiene eso. Cuando es revelado, claro. A veces uno... Es más, me pasó en carne propia también una vez a través de estas aplicaciones virtuales. Sí. Yo no tengo foto, tengo una aplicación virtual de cita. ¿Cómo? Estoy utilizando. Ah, mire usted. Me utilizan a mí. Yo le iba a decir. Digo, mi imagen. No le regale. No le regale los datos. Usted así es un atractor. Claro, yo siento que estoy acá. Ahí el velo. Espere un poquito. Incluyalo, porque si no. Sí, porque si no se queda ahí como. Bueno, me da lástima. No, espere un poco, espere. Pero quiero terminar. Me siento usado. Claro. Sí, siento que utilizan mi imagen en este catálogo de solteros y solteras y solteres. Es como cuando hacen tendencia. Trending topic. Ahí está, usted es trending topic. Soy trending topic. Claro, si está en Terfilo. No es tampoco por una cuestión así ególatra de decir, porque yo estoy, pero digo, de alguna manera, ahí estoy como opción para que me acepten o no. No, formo parte. De alguna manera se está objetualizando. Claro, y si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Aunque acá no veo tanto el problema, porque la verdad, alguna cosita se picó, pero ¿qué le voy a decir? Tampoco vamos a demonizar estas cosas porque hay que adaptarse, son las nuevas formas. No va a desdeñar. Tienes uno para andar desdeñando cuestiones que tarde o temprano terminarán favoreciendo a uno mismo. ¿Mm? Y a dice otros. Que un match no termine siendo mucho más que un match. Pero bueno, vamos a presentarlo a él, porque él está... Porque match se hace cuando yo le explico. No, yo lo entiendo. ¿Usted no ha utilizado esas cuestiones? Sí. ¿Podría incursionar? No, la verdad que no. No, lo he intentado. ¿Usted dice? Sí, porque yo estoy más en este sentido de que uno no está habitando. Ahora vamos a hablar un poco de habitar los territorios, que es lo que ya habló en el cumpleaños, que nosotros no hablamos. El cumpleaños le explica. En esto de habitar otras formas del conocimiento, del encuentro y demás, de una nueva forma, incursionar en ella. Vamos a evitar ahora la presencia la presencia del tipo más deportivo de esta mesa, de esta barra, el tipo que tiene, corre por sus venas, no corre sangre. ¿Qué corre? ¿Qué corre? Sí. Corre otro tipo de fluido. Por ejemplo, cuando él ve... Qué asco lo que está diciendo. No, ¿a qué se refiere? Él ve Fórmula 1 y le corre gasolina. Le corre el fluido del deporte. El fluido de sudor. Por ejemplo. Le corre sudor por la vena. Sí, porque él transpira deporte. Él transpira deporte y él, el que transpira deporte, el querido Roquecito. ¿Cómo anda, Roquecito? Espera un poquito que si no me pierda. 300 gramos de harina. ¿Pero qué está haciendo? Media lata de porotos negro. ¿Qué está leyendo? ¿La lista de la compra? Sí, sal, pimienta, un poco de... ¿Qué pasa, Roquecito? No, estoy leyendo una receta. Una receta. ¡Pero estamos al aire ya! ¿Qué? ¡Disculpe! Pero todo lo que hizo para entrar y después... pero se distrae. Discúlpeme, estaba es el más joven, debemos sacar. Sí, pero se distrae, claro, tiene una atención muy cortita. Disculpe, ¿cómo anda? 45 segundos, veo que dice 45 minutos, el Roquecito tiene un poder de concentración de 45. ¿Ah, sí? Mire usted, bueno. Para algunas cosas beneficiosas, para atrás, ¿no? Sí, bueno, todo, siempre no se puede ganar. ¿Y qué andaba, por ejemplo? Se pregunta uno cada 45 segundos. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Por ejemplo, y le pasa el síndrome del umbral. ¿Conoce el síndrome del umbral? A ver. Nunca le pasó que cuando... No sé si es síndrome la palabra, pero sí es síndrome. Cuando uno va de una habitación a otra... Ah, y se encuentra y dice, perdido. ¿Qué viene a hacer? Es una información que el cerebro no procesa. Y que cuando se encuentra en un ambiente totalmente distinto al anterior, es como que pasa un umbral a un ambiente distinto y se pierde. Y ahora esa cuestión del umbral se da en compartimientos cerebrales. Mire lo que leí el otro día, lo leí una muy interesante que encontré. ¿Existe todavía? ¿Se acuerdan? Ah, está muy interesante. Yo las compraba en un kiosco de mi casa. Ah, sí, a mí de segunda mano, porque si no era carísimo. Me divertía. A mí me pasaba en la escuela. ¿En la escuela? Sí, cada vez que iba al baño, le erraba el salón. Ah, el umbral. Cuando volvía. Claro. O hacían en otro salón. No te... Pero que ya o te iba al baño y se metía en un salón y hacía ahí. Al baño iba, después le daba el salón. Cuando volvía. Entonces había veces que decía, pero qué adelantado que estoy. Están dando el 2 más 2 y yo ya sé que sí. Y era jardinero. Bueno, claro. Y otras veces me sentía como, ¿cómo están dando arte? A los indígenas, si ni siquiera... No sé lo que es la palabra. Ni siquiera, ¿qué es un indígena? La cosa que nos... Pero a mí me pasaba, no sé si es eso, ¿no? No, bueno, es una cuestión más de falta de ubicación. No, debe haber un montón de historias alrededor del síndrome. No, sí, sin duda, demasiado. A mí me ha pasado un montón de veces que yo paso el umbral del boliche y quedo adentro así, ¿qué iba a hacer yo? Y tengo un método ya para solucionar eso. Cuando sale, quedo cuando así en blanco, usted sabe, porque yo necesito estar orientado, ¿me entiendes? Yo sí, imagino. Yo necesito estar orientado. Necesita mojones. Necesito mojones. Mojones mentales. Ahí digo está. Yo. Entonces, cuando quedo así, lo primero que hago es: sírvame una. Y ya. ¿Qué dice? Sírvame una. Ya está. Y ya ahí. Ahí engancha. Como un, como ya un tengo tótem. Un propósito. Ya sé lo que estoy haciendo ahí. Y de pronto eso ayuda a que se refresque lo anterior o que ya no importa. Le lubrica la memoria. Claro. O si no. No importa. La última vez que me pasó fue en una sala de cine. Vio que ahora hay como complejos, así como con varias salas. Sí, es complejo, porque no sabe a dónde tiene que dar la película. Y bueno, que a mí me pasó eso del umbral. Ajá. Estaba salí y vio que salí ya en el medio de una película, pero bueno, uno sí que tenía que ir al baño. Y sí, a veces vio que hay que atender ciertas cuestiones fisiológicas. Sí, sí, sí. Si no va al principio, después es un problema, sí, ¿no? Sí, eso es importante. Porque no le presta atención ni a la película, uno tiene tantas ganas que... Claro. Entonces tuve que salir, entonces cuando volví, le erré de sala. Se puede saber. Primero, no estaba en español la película, no entendía nada. Yo dije, pero ¿cómo? Toda la gente aprendió inglés en poco tiempo. Que me voy y aprendo el inglés. Y resulta que cuando yo salí eran todos coreanos y cuando entré era una película de dibujitos animados. Se dio cuenta enseguida, me imagino. No, terminé la película, no me la iba a perder. Claro. Pero no entendí mucho. Qué raro cómo cambió la película, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí. Estamos, tiene que agarrar a pechugar y ver. Pero qué umbral más raro este. Bueno, a usted lo que le pasa es que tiene ahí un síndrome de esto es un poco alterado. Creo que compaginado o descompaginado con otro tipo de síndrome, ¿no? Sí, bueno, dígale, aparentemente ahí hay como una mixtura. Una mixtura. Si usted un caso... ¿Qué cosa que está pasando? Tener varios... No, qué tipo complejo que es usted. Bueno, un caso de estudio. Sí, la prefiero verdad, ser complejo y no simple. Me gusta, está bien. Está bien. Depende. Porque yo prefiero lo contrario. Póngale. Prefiero más sencillo. Bueno, pero no tiene esa propensión a ver dos películas en una. Sí. Pero hay un problema con la simpleza. A ver. Es que cuando es demasiado simple y el entorno es muy complejo, el entorno no logra comprender la simpleza de uno. Es tan simple usted en relación al entorno que se vuelve complejo. Es una paradoja. Qué paradoja, ¿no? Es una paradoja. Que a usted segura, yo sé que a usted le pasa, querido. A mí me pasa todo. En el ámbito amoroso. Sí. Usted quiere una sola cosa, quiere amar. Amar. Pero veo que muchas veces quien quiere amar, no solo quiere amar directamente, quiere también enaltecer su ego. Por supuesto, si no, no puede amar. Quiere satisfacer otros rubros. Aunque ser usted amado. Deja su ego de amar lado. Amar y ser amado. Es la transformación del proceso, dicen. Bueno, dejar de lado, en realidad, dejar de lado el ego debería de ser parte del proceso de habitar el amor. Al principio. Al principio. Bueno, y que eso permaneciera. Pero habitar el amor es algo que no es tan fácil de hacer. No, no, ni que lo diga. Ni que lo... imagínese, que yo no, todavía no abrí la puerta. Es un indigente. Voy a andar a habitar. No abrió, no sabe cuál puerta es. No sé ni cuál es. Usted como tengo miedo de encontrarme con el chancho. El chico gatillo de la suerte. Claro, el chancho no era tan mal premio. No, era muy buen premio. Claro. Que después era un lechoncito que le daban. Sí, para después fin de mire año. Si se encariñaba con el chancho. Y bueno, ha pasado en el campo a historias de esas mil. Sí. Pero bueno, ¿cuánto vamos amor? ¿Cuánto amor? Vamos a irnos ahora. Vamos a ingresar en la temática que no. Pero qué hábito que tenemos nosotros. Hola, dice que hable ahí. Ah, lo que pasa es yo. Por favor, Estérfilo. Años de radio y todavía le esquivo el micrófono. Ahí está bien. Pero lo que pasa más es que o menos. La gestualidad. A ver. Yo no puedo parar. Lo que pasa es que, claro, quédese quieto. Expresarme con el cuerpo, bueno. Que quietito me quedé una vez, me acuerdo aquella vez que estuve en un... Quietito como gurí cagado, che, decía. Vamos a hablar... Espera que me vino el microfonista, tengo un microfonista acá. Ahora sí, me quedó de frente. Mire cómo le quedó. A ver cómo le quedó ahora. Perfecto. Una producción fantástica. Ahora sí, vamos a incurrir en el buen acto de hablar frente al micrófono y a incurrir en el acto de hablar, en este caso, en esta barra, de la costumbre, de la rutina, de la habituación, de la práctica, del método, del procedimiento, de la habilidad, de la experiencia, de la pericia, del traje, del vestido, de la túnica, porque también podemos hablar... Del mameluco, ¿no? Del mameluco, si quiere, también. ¿Por qué no? Porque también lo que vestimos es lo que somos. Y lo que somos es lo que hacemos. Y lo que hacemos es de lo que quiero hablar. Y de lo que quiero hablar... es del hábito. Se pone el monje. De los hábitos como vestimenta, pero de los hábitos como acciones que nos vestimentan, ¿cómo? Si se me permite. La toga. La que toga. Nos vestimentan como personas, como seres. Una cantante latina. No, sociales. Es la hermana de Michael Jordan. La toga. Mire que. Me desbloqueó un recuerdo. No. Los Jackson 5. El hábito amoroso. Lo que sí te llama distraído. Me arrastra con él, me arrastra. Sí, usted y a mí que no me claro, ¿yo qué? No pongo resistencia. Ninguna. Estoy. Usted tiene el hábito de dejarse llevar. Sí, por lo general sí. Y usted, lo que muchos dirían las malas influencias. No siempre son malas. Bueno, a veces me dejo llevar y termino en lugares mejores de los que yo hubiese elegido por mis propios deseos o sea, capricho. O sea que usted tiene el hábito de no hacerse caso para hacerse bien. Seguro. O se considera mal consejero. Efectivamente. Claro, y entonces he encontrado estrategias como para que... se habla pero no se escucha. Mis malos hábitos no repercutan en mi cotidianidad. Usted es un tipo de hábitos humilde, diríamos, porque siempre el hábito ajeno termina siendo un hábito mejor que el suyo. No sé si es mejor. Más recomendable. Claro, ahí está. Yo creo que pasa por ahí. Más recomendable o menos recomendable. Bueno, pero es un acto de humildad muy lindo, porque hoy en día mucha gente debería de no recomendarse a sí mismo, ¿cierto? No, yo no me recomiendo nunca. No, bueno, pero está. No, a ver si... Ningún estilo fue. Sí, cuando dijera Groucho Marx, no iría a ningún club en el cual yo fuese socio. Pero lamentablemente. Qué buena frase para este momento de elecciones. No, claro. Y qué paradoja. Y bueno, hábleme del club social La Democracia. La Club Social La Democracia, qué lindo club ese. Tiene un equipo de fútbol y todo. Sí, pero siempre son los mismos directivos que llevan la mire. Sí. Y después queda el club, quedaron ruinas. Sí, siempre. Está siempre arruinado, siempre está debiendo plata. Siempre. Le empezaron a vender pedazos de la cancha. Claro. Me hace acordar al 23 de marzo. A uno que vino de otro barrio. Al 23 de marzo me hace acordar. ¿Se acuerda? Oh, yo acuerdo el tiempo de las vacas gordas, de los bicos gordos. Me acuerdo. De los bailucos del club. ¿Cómo de olvidarlo? Con orquesta. Sí. Orquesta, habían pianistas que tocaban noches enteras, conciertos de alta alcurnia y de baja también, que eran los mayores. Sí, mayores. Igual el recuerdo ensalza bastante, ¿no? Bueno, sí, pero ahora ni siquiera para el recuerdo, ¿no? Ahora ni siquiera genera un mal recuerdo en la memoria. No, ninguno. No, porque no hay recuerdo. No hay nada que recordar. Tienes razón, Me está haciendo pensar. Bueno, es la idea un poco. No, yo pensé que no, que veníamos a otra cosa. El espacio anterior radial, lo hace. Claro, lo hace. Y bueno, vamos a darle un respiro a la gente. Vamos a darle un respiro a la gente. Este es más respiro que este, mira. Sí, tienes razón. Respiro las ideas, aunque hay que seguirnos el hilo. Sí, vio. Sí, y hay gente que, aunque usted no lo crea. Porque hay momentos que se enreda. Aunque ustedes no lo crean, sí, demasiado. Sí. Se embarulla. Tiene el hábito de escucharnos y saludamos a la gente. Saludamos a aquellas, aquellos que... Fieles, oyentes. Tienen el hábito de escucharnos. Que prontamente los sorprendremos. Esos miles de mensajes. Venimos amenazando con que algo vamos a hacer, pero es que es cierto, algo vamos a hacer. Decenas y decenas de mensajes por año. Escúcheme. Está muy bien. Sí, fue humilde al final. Tampoco nunca fue una aspiración tan grande la de recibir. No, ninguna aspiración fue tan grande en realidad. No. Usted tampoco en general. Yo no espero nada. Yo sé que tiene pocas aspiraciones. Roquecito no, porque Roquecito es un tipo de tener. Porque él es más competitivo. Y de habitar. La competencia es buena también. Bueno, sí. Dicen que sí que nos lleva a prosperar. Bueno, la competencia siempre depende de la competencia. El biologismo, toda la teoría evolucionista dice que la competencia. Exactamente. Es importante ganar, dice. Claro. Pero yo no soy tanto de. Igual de tal evolucionista. ¿No? No. Últimamente estoy más para otros lados. Yo creo. Colectivizando ciertos esfuerzos. No sé si es la edad. Mire que le digo. No sé si es la edad. Claro. Creo que ya no puedo competir con ciertas cuestiones. Claro. Entonces uno no tiene que competir. Uno dice, yo estoy para este rubro. Que me cubran estos otros rubros otros. Y yo, bueno, habito este espacio y estas capacidades. ¿Qué que son? ¡Qué cantidad de gente! Que bien, usted conoce a sí mismo, digamos. Reconoce sus propios límites. Conócete a ti mismo, decía aquel filósofo, y yo estoy en eso. Porque conocerse, claro está, necesita de su tiempo. Años de derrumbamiento. Pero en estos derrumbamientos de los que habitamos, yo cada vez habito más derrumbes que construcciones. ¿Qué quiere que le diga? No, pero que me machacar, ¿qué deja para mí? No me está dando mucha esperanza. Estoy un poquito más joven que yo. Bueno, pero no. Aunque mucho, no lo parezca. No mucho. Y vamos a responder, mire usted, con cierta demora, la pregunta que hicieron los compañeros acá ayer con el cumpleaños de la Espica, sí. El de cómo habitamos los hábitos. Porque hoy justamente estamos hablando de... El hábito. Del hábito. El hábito de habitar. El hábito de habitar. El hábito que es habitar, el hábito es habitar una conducta tal. Porque ese es el hábito, la frecuencia de la práctica de hacer algo. Ese es el hábito de hacer algo, es habitar de alguna manera el territorio que somos, que es lo que hacemos, y en este caso el territorio amoroso, que es el territorio que a mí me compete, ¿verdad? Ajá, claro, eso metié. ¡Oh, qué lindo! Una palabra que me quiero metier. Que es una palabra que se me metió otro día escuchando... Y el territorio amoroso es muy amplio. Usted lo desconoce. No, querido, yo no he puesto ni un pie. El querido Roquecito lo conoce en el ámbito del deporte, porque es un enamorado del deporte. Entonces, pero uno se puede enamorar de cualquier cosa, porque... Sí. No pasa nada, entonces. Ahí puede ser que juegue. Desde el VAP. Estábamos hablando de una pareja. No, el hábito amoroso en todo, en su más amplio espectro de, del término. Usted, en su más amplio sentido. Sentido. Usted. Bueno, además, yo tengo mis amores. Yo sé que usted tiene sus amores. Entonces, en ese ámbito, soy una persona promiscua, podría decir incluso. Podríamos decirlo, sí. Usted tiene una promiscuidad. Algunos dirían que alcohólica, pero no es el alcohol lo que tanto. Lleva usted. Eso ya lo llevo con cultura. A trabajar la cultura desde ese lugar también. Usted, exacto, es verdad. Porque usted a veces ha habido algún exceso, como cualquier cultura. Sí, bueno, como cualquier relación amorosa. Claro, como también, cualquier hábito como que cualquier se practica fetichona, diario. Sí. Como cualquier hábito que se practica diario. Pero en el ámbito amoroso. Sí. Y en el hábito amoroso, perdón. Ajá. En el hábito amoroso. Hay que ser la práctica hacia el hábito y el hábito hacia el maestro. Y la práctica también lo hace. Por eso hay que ser habitué de ser amorosos en nuestro entorno. Con quienes nos vinculamos. ¿Para qué? ¿Cómo hoy, nos vinculamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Dónde? ¿De dónde nos vinculamos? Qué? ¿Para cuando nos toque la suerte del ámbito amoroso amatorio, romántico? O sea, que ¿a dónde vamos a vincularnos? Sexo digamos. Afectivo. Claro, ¿para cuando tengamos nos toque? El know-how, como dicen ahora, como dicen siempre. Perdón, el know-how. No. Los paréntesis que andan flotando. Sí, Raquelchita es un paréntesis abierto. Sí. Nunca cierra. A veces un corchete. No, sí, tiene el también el recto. La vueltita, ¿te acuerdas del paréntesis recto? Ese que es lo que en matemática era cuando la fórmula. Ya con un paréntesis ya me complicaba cuando le meten el cuadrado. Un conjunto en el conjunto del conjunto y esto a la enésima vez. Sí, qué necesidad. Yo creo que lo tengo abierto desde ese momento. Ah, sí. Nunca lo cerré. Nunca lo pudo cerrar. No. Yo le estoy metiendo. Y puede ir. Sigo metiendo cosas. Sí. La ecuación sigue agrandándose. Sí. Claro, no, la ecuación siempre tiene que estar vigilada. Claro, por eso nunca se sabe cuál es su X. Sí, es una incógnita. Es una incógnita, pero yo creo que su X es el ámbito deportivo. Y el hábito de amar el deporte. Porque él va agregando cuestiones a nivel deportivo, ¿verdad, Roque? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hizo esta semana? Esta semana. ¿Quiere contarnos? Bueno, sí, esta semana vio que no estuve. Yo mandó mensaje, pero estaba tan lejos. ¿Qué pasó? No tenía señal. No tenía señal. No tenía señal. Estaba lejos. Nosotros estuvimos acá esperando, estuvimos esperando todo el programa. Grabé el mensaje, pero termine. No lo grabó, lo mandó. Si usted escucha la grabación del programa, es un... silencio. La lluvia con tanque. Sí, y nosotros que cada tanto se escucha una voz que dice... ¿Y? ¿Vendrá? Y termina diciendo, no vino. Después de 45 minutos, muy bien. Sí, muy experimental. Fue un programa experimental. Radio experimental. Muy zen. ¿Dónde andaba? Muy zen. Estuve en el estadio. Yo le digo Estadio Municipal Cicinho da Cunha. Brasil. Nada. Es obra de frontera. Sí, tiene que ser. Minas de Corrales. Minas de Corrales. Estuve en Minas de Corrales hace un tiempo. Había una escultura que se movía con el viento. Sí, exactamente. Muy interesante. Sí. Un nombre muy interesante también. Minas de Corrales. Sí. Muy interesante. Bueno. Sí. Comentaba, ¿no? Sí, sí. Después el Arroyo Corrales. Claro. La mina de... Porque es la minería, pero... Claro. La explotación de minas de oro. Claro. Las minas de oro en la época de la fiebre de oro. Sí, sí. La fiebre de oro que se dio allá en las minas. Exacto. Sí. Y estuve ahí en el estadio Cicinho da Cunha. Es lindo Minas de Corrales. Qué lindo, Es lindo, es como que... Está como medio perdido. Es ondulado. Exacto. Levemente. Para llegar es como que sube, baja. Para llegar sube. Y dígame, ¿el estadio es cuesta arriba o cuesta abajo? El estadio, ese es el tema. Ah. A ver, porque yo no llegué a verlo. O sea, los partidos, es el que vi yo, terminó 8-8. ¡Oh! Un empate. Un empate. Impresionante, porque 8 goles. Un empate. Un 16 goles, un espectáculo. Fulguroso tremendo. El empate, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la cancha estaba en bajada, entonces. Ah, cuando le tocó al otro equipo. Claro. Los que subían hacia el otro, pero una bajada. No, importante, porque sí. Mucho gol en contra, dice que se hace mucho gol. No se ponían tapones, se ponían zapatos con clavos. Para poder trepar. Claro. En cuatro patas daban. Entonces, bueno, los que quedaban del lado de la bajada, digamos, tenía como cierta ventaja. Claro, y los. El peor partido, o sea, el mejor, ¿no? Usted nunca se aburre en ese estadio. No, me imagino. 24-23 salieron. Pareció mire. Bueno, pero ganó uno. Sí. ¿Cómo hicieron para que ganara uno? Y bueno. Uno hizo más goles. No llegó a tiempo, ¿no? Claro, uno ganó. Sí, pero igual hay que tener destrezas para ese territorio. Claro, por supuesto. Porque saber que. Y saber estrategia. Eso sí es saber jugar en la altura. Ah, sí. Claro. Y bajan a una cancha llana y no saben lo que van a hacer. Bueno, pero. Juega medio tiempo en el llano, medio tiempo en la altura. Claro, estar en un lado y en el otro. No, impresionante. Estuve por ahí. Claro, pero en realidad es algo parejo en sí para ambos. No, pero le decía que usted tiene que esperar la estrategia también, porque usted tiene un tiempo de espera en el cual esa ventaja, que en algún momento no es suya, logra. Después va a pasar a ser suya y usted tiene que saber capitalizar. Hacer tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, entonces cuando me toque a mí, bajo como chifle. Claro. Le meto o ponen mucha 15, defensa. 26, 30 claro, no suba, le decís. Por claro, ejemplo, claro. No llegaste en la pata. No, claro. En una cancha derecha se cae, me dice el amigo Santiago. Claro, en una cancha derecha no sabe cómo hacer. No sabe. No sabe. Sí, va a haber una especialidad jugar en esas canchas. El que peor la pasa es son los líneas y el juez. Ah, me imagino. Subiendo y bajando. Claro. Pobre gente. Se fija que en un momento, en vez de levantar el banderín, lo tienen que bajar. No digo, está inclinado. De tan alto que está. Claro, de claro, tan inclinado. Tiene razón. Para que se vea todo. Para que quede para arriba. También. Capaz que algún renguito, alguno medio cojo, tiene alguna virtud ahí, tiene una facilidad que sea de alcanza pelota. Claro, porque se queda más derechito parado. Por eso. Es que anda mejor en realidad para ajustar la pelota. Yo me acuerdo que mi madre siempre me hacía la misma torta, que era la de la cancha de fútbol, y un día, no sé si es que el horno andaba mal, no le dio vuelta y le quedó inclinada y me hizo acordar un poco a la de esta Cochuelo quedó como el ciciño de Acuña. Mami, este es el ciciño de Acuña, gracias. Y Coco Verde teñido, obviamente, los jugadores que en ese tiempo eran de porcelana, ¿no? Como los de porcelana. Lo que le agradecí una cosa fue el canchero, un canchero. Ah, que tenían canchero ahí. Sí. Cocao se llamaba el canchero. Cocao. Mire. Sí. Y me dijo, andá para la parte de arriba para mirar, porque si mirás del arco de abajo, te agarrás una tortícula. Impresionante. La cervical le queda. O sea, a la miseria. Los catarios y visitantes todos atrás del mismo arco. Si es que no tiene vértigo, ¿no? Porque si tiene vértigo, Tiene vértigo y justo. Y además tienen la inclinación de la tribuna más la inclinación de la cancha, es un precipicio. Es un precipicio. No, es que el mismísimo precipicio. Barranca abajo. Es que usted sabe que las tribunas, que son dos elevaciones, nomás dos tribunas. Ah, dos filas. Dos filas, gracias, Lampollón. No, por favor. Vio que me tranco a veces. Sí, no, yo trato de ayudar. Tienen cinturones de seguridad. Claro, con razón, yo me preguntaba qué es eso. Vení para abajo. Yo me preguntaba qué es eso. Y pues de repente estás así y alguno que no se ata sentís. Como el Titanic, ¿se acuerda cuando en la película que se puso de. No se ató. Ahí tiene para volar. Se va agarrando. Claro, se va agarrando de los respaldos del choricero. Pero todo. El alambrado son dos escalones nada más. Igual cae medio rápido. El alambrado, ¿no? De la tribuna que está arriba. Sí. 7 metros mide. 7 metros. Sí. Y de abajo. Y el de abajo medio metro. Claro. De abajo te mete una red de contención. Claro. Pero ya el de 7 metros ya lo contiene. Ah, ya es contención. Claro, pero Carlos se ve que estaba atando la bandera. Vio que atan la bandera en el alambrado. Sí. ¡Ah, qué peligro! Me imagino que hace los chorizos. ¡Rodó! Terminó la ruta 5. El que hace los chorizos tiene que estar en la parte de arriba. Y si está en la parte de abajo, está ahumada toda la cancha. Sí. Ay, sí, imagínese. Una chimenea la cancha. Sí. Pero estuve por ahí. Pero imagínese que esa gente está acostumbrada a esos accidentes geográficos, a ese tipo de fútbol. Está habituada, habita esas circunstancias. Sí. Y es lo que muchas veces no entendemos nosotros como seres humanos, que en esta variedad, en esta diversidad mundana en la que vivimos, mundana y no tan mundana, ajá, hay gente que habita otras realidades, que de lo que queríamos hablar, y que nosotros no llegamos a entenderlo porque habitamos otras cuestiones, otras ideas, otros sistemas de creencias, y entonces no logramos entendernos otras culturas. Otros imaginarios. Algunos demasiados imaginarios, y otros no tanto. Siempre hay un límite, pero también hay que entender que esos límites están desdibujados muchas veces por las circunstancias que cada uno ha vivido. O que usted ahí va marcando los límites, ahí fileteando. Sí, bueno, eso es una forma. Fileteando la realidad. Fileteando la realidad y los hábitos del otro. Y esa es la verdadera empatía, ¿no? Habitar lo que el otro habita. Y ponerse en los zapatos. Ponerse los zapatos y habitar el hábito del otro. Que yo durante algunas noches a veces... Ah, habitar el hábito del otro, sí. Habitar sobre todo los hábitos de algún que otro amor, de algún que otra enamorada, que tenga el hábito de amar, como yo. Porque también es mucho más simple habitar los mismos hábitos que uno habita. Me imagino. Encontrar la horma de sus zapatos. Pero no sale de su hábito de confort. De su hábitat de confort. Pues sí. A usted no le pasa, a mí me parece que me pasa. A ver. Y creo que somos socios en eso. Pregúnteme. A ver. Que él cuenta, Terfi lo cuenta las cosas y nosotros estamos como... ¿Ajeno? Ajenos a la situación. Yo estoy ajeno a muchísimas cosas, entre ellas y Terfi. Bueno, pero, porque tiene razón. Pero lo hago para que... Yo lo miro hasta allá. Para que se le vuelva... Sí, exactamente. Yo creo que pasa por ahí. Yo le miraba los ojos recién. Sí. Y decía, este está estasiado. No, yo llego al estasio muy rápido. Sí. Muy rápido. Y si se no le llego, nota la inspiración. Y si no llego, lo consigo. Pero sobre todo, lo importante es que yo le transmito mis hábitos para que ustedes de alguna manera directamente lo habitan. Como usted me transmite, querido Roquecito, sus hábitos deportivos, sus historias deportivas, sus andanzas deportivas. Y yo habito su realidad a través de su narrativa. O cuando el querido Ampolla nos narra sus historias, sus aventuras y desventuras en el boliche, en los boliches. Nosotros habitamos esa realidad porque la narrativa tiene esto de hacernos. Ustedes la habitan de la mano del narrador. Somos habitués. Habitué. Literalmente lo que es el habitué de los boliches. El famoso que siempre está ahí. El que está siempre ahí. Al filme. Sosteniendo el mostrador. En su currículum vitae que dice habitué. Habitué. Es lo único que dice. Mi nombre. Apoya y habitué. Experiencia laboral, habitué. Habitué. Y un sellito. En francés, qué bien. Bueno, yo escribí algo acerca de esto y luego vamos a seguir el espacio de él, que es el espacio que se llena de deportividad y de deportivismo. No, escribí algo, un poema de un libro que se llama Hábitos Poéticos, que es un libro de todas las mañanas yo tenía el hábito de escribir poemas. Algunos me salían bien, otros mal, pero... En la consecuencia del hábito, por lo menos escribí un libro. Bueno, malo, no sé. Pero yo tengo un montón de espacio para. Porque usted es un tipo de. No le voy a decir de malos hábitos, porque eso sería juzgar los hábitos. Pero que no cambie los hábitos. Y lo que pasa es que ya me costó conseguir los que tengo. Tener que hacer nuevo. Mire, si consigo uno peor. Me da una pereza. No se conservador. Ahora me tengo que poner a pensar qué nuevo hábito puedo tener y a cuál sustituir. Porque yo estoy encariñado también. Es cuando uno tiene. Porque usted dice que no tiene más tiempo para con los hábitos que tiene. Claro, es como cuando uno tiene una bicicleta, ¿no? Pero el hábito de descansar lo puede llenar con esta cosa, querido Ampolla. No, descansar es central. Sí, la vida de una persona. Y tiene que ver con la salud. Yo me quiero cuidar mucho. ¿Cuánto se cuida? ¿Cuánto está durmiendo? Yo más o menos estoy durmiendo entre 18 y 20 horas diariamente. Sí, era es mucho. Un hábito bastante... Lo mismo que duerme. Yo me propuse una meta. Tengo un gato. Ah, sí, un gato. ¿Cómo se llama? El Tomás. Ah, Tomás. El Tomás. El Tomás. Ah. El Tomás se llama. El Tomás. El no Tomás. El Tomás. Con tilde la... El Tomás. Sí. O apóstrofe, creo que a usted le guste más. El sí, no, el apóstrofe va después. Yo creo por que eso, tilde, está, le gusta más la, el tilde la A, el Tomás. Bueno, y el Tomás, yo dije, lo que el Tomás duerma, duermo yo. Ah. El Tomás mete 20 horas, 20 este, horas yo. O sea que usted tiene hábitos gatunos, se puede exactamente, decir. Exactamente. Está bravo cuando no lo pueda bajar del árbol. Todavía no probé subirme, no. Me cuesta un poco. El Tomás anda se bastante bien. ¿Se imagina los bomberos yéndolo a buscar? Sí. Y está. Y el Tomás duerme eso. Se baña con la ducha, ¿no? Sí. Yo que los gatos... El gato se lame. Se me, no, empezó, no me empezó a pasar. Me empezó gato, a pasar que me empecé a lamer. No, me empecé. Yo lo vi sí, sí. Ay, me empecé Dios. A lamer. Y debe ser eso, se me estará pegando. Porque usted, si duerme más de 18 horas, creo, se transforma en gato. Ya, usted lo veo con. Lo, sí, lo veo. Me gusta lo de las vidas, ¿no? Y cuanto a la alimentación, está yendo poco el boliche, entonces, o duerme en el boliche, ¿no? Me no, no, en el boliche duermo también. No, yo duermo en cualquier lado. Donde usted me, donde usted me permita. El otro día estaba al lado, arriba del mostrador. Enroscado. Al lado del coso, los huevos, sí, enroscado estaba yo. Sí. Mire, sí, ocupa un poco espacio. No, ya veo que tiene cada hábito. No, no. O sea que es todo un milagro tenerlos presentes acá y en vivo. No, porque ya dormí. Ya. Ahora terminamos acá, voy y duermo. Yo temo que el próximo. No los programa, duermo de corrido los 20 horas. El programa está el Tomás. Bueno, bien. El Tomás, lo podemos traer al Tomás. Tráigalo el Tomás, a ver. Lo traigo el Tomás que. Y va a ver que. No, es muy interesante todo lo que tiene para dar. Para aportar minutos. Sí, es sí. Un nuevo gurú. Y usted lo mira y lo convence, ¿sabe? ¿Él a usted o...? Sí, él a usted, él a usted, lo convence. Lo mira con esos ojos de felino. Lo mira y lo convence. Vio que los felinos tienen un aire... Y si le ponen la oreja para atrás, son, ya hablamos de esto, creo. Sí, se pone pues, mal. Hace como 3 o 4 años en un programa como... hablamos de que cuando usted le pone la oreja para atrás a los gatos aparece un extraterrestre. Sí. Bueno, están manejados por... Sí, sí, mire cómo hace el sonido que hacen los gatos. Y el Robecito le sale bien, el gran imitador de tucutucu y de gato. Y de gato. ¿Qué? ¿Para qué le nombró a los tucutú? No, pero yo no sé si es buena idea adquirir ese tipo de hábito. Se lo usted digo dice que no. Amigo, porque si usted quiere evitar el amor, por ejemplo, sí. El gato, que es un tipo que habita muchos amores. Sí. El gato masculino y el gato femenino. Sí, lo que pasa es que está, tiene que ser un gato que pueda subirse a los muros y eso. Yo soy otro tipo de gato. ¿Un gato trepador? Sí, yo soy un gato más tipo Garfield, así una cosa. Un gato boliche. ¿Eh? Gato boliche. Gato boliche. Manso como gato de boliche. Claro, medio escurrido arriba del mostrador. Ay, como que sí que no. Usted lo le hace una caricia y se le mueve un poco la cola y sigue durmiendo. Es que se alimenta el gato de boliche. Hay un momento. Hay momentos clave. Cuando el bolichero tira la sobra de lo que el violín con día, la mortadela, por ejemplo. Ahí sale todo, ahí sale lo bueno. O sea, yo voy también. Sí, para el Tomás y voy yo. Y ahí revolvemos entre los dos. Yo, Tomás, esto es para vos, el Tomás. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, muy interesante. Sí, la verdad, no. No sabía que había adquirido esos nuevos porque hábitos. Porque es un nuevo hábito. Yo no los puedo mirar a los ojos, no les puedo jugar un serio a los gatos porque pierdo. Vio que los gatos los miran no, así. Sí, sí, sí, son intimidantes. Sí. Dicen que vienen de otro planeta. Que es lo que le estoy diciendo. No, si usted le agarra y le aplasta las orejas con cariño, ¿no? Sí, no sí, estoy diciendo sí, que le va a... Lo agarra, si mire, le mira la cara y es uno de estos, los verdes. Un alien. Lo único que estos son de distintos colores, pero... No, sí, sí, sí. Animal alienígena se lo sabe. Yo tuve una novia que le diría que... ¿Era alienígena? Y hacía cosas. ¿Qué quería? Ay, ay, eran de otro mundo. Salió peludo, lo prendí. Lo dejo calentando. Pero bien, quiero decir. Dos por tres era abducida, seguramente. Ah, sí. Perdía, se le daban vueltas los ojos. No. Digo que estaba no sé un par. Quién. Estaba un par de semanas sin aparecer. Mire que me dice a mí, disputé. La abducía, yo no sé si se iba con los cosas. Ah, mire usted, la abducía desaparecía por un tiempo. ¿Ah? Y después venía y le decía que se la había abducido. Que se había ido, este y mi usted casa, le creía. Este es mi casa, este es mi casa. Y usted le creía. ¿Y qué no voy a hacer? El amor, nah, viste, que lo vuelve crédulo y pelotudo. El teléfono. No, capaz que era verdad. Y vaya usted. ¿Usted cómo puede saber si cómo no? Puedo, ¿qué, yo... ¿Por cómo puede juzgar? A una persona de bien. Y más estando enamorado, uno necesita suspender cierta credulidad. Nunca se sabe cuándo. Acabo de ver en la pantalla de la botonera que pasan cosas, además. ¿Sí, vio? No solo ruido. No. Vea, cuidado. Pero ahora le pido que busque música. Sáquelo, a mí me da miedo. Ya que se puso a musicalizar, vamos a escuchar ahora la música que. Eso. Ah, bueno. Siempre igual, siempre. Como, pasamos de los gatos. Podemos comentar de lo que estamos escuchando, porque ya sabemos que cuando aparece esta cosa. Hágase propaganda, llega a hacer propaganda. Chin Chin Producciones. Presenta. Este espacio. ¿Sabes qué le voy a pedir? Perdón, sí. Que estamos haciendo producción sobre la producción suya. Sí. Una canción navideña. Ah, cómo no. Un villancico. Va a salir un villancico, cómo no. Por lo menos cómo no, vamos a hacer un villancico para la próxima. Bueno, acá le queda presentado, bueno, entonces. Muchas gracias. Bueno, como estábamos hablando de los hábitos, como todo jugador, como todo deportista, tienen hábitos, ¿no? Yo claro. Ah, sí, aparte son muy cabuleros. Sí, vio hábitos antes de entrar a la cancha, en el vestuario. Jugando. Es verdad. Y bueno, hoy le traigo, como siempre, estas historias verídicas. Ah, veridiquísima. Que han pasado. Verificada. Sí. Que han pasado y que son historias y que, bueno, son historias contables. ¿Historia de contadores? No, contables por ser contadas. No. Que se puede contar como historias contables. Yo pensé que estaba hablando de un libro el balance de la empresa. Deportivo. Claro. El balance deportivo. Es contable, son historias tenía razón. Que si se quieren son de hábitos también. Claro. De hábitos. Sí, de un jugador. Oh. Se la pasó, la vamos a pasar a escuchar. Va, por favor, por favor, quieren, proceda. ¿No? Bueno, esta historia se llama Otra versión de las medias bajas. Vio que los jugadores. Tienen las medias altas siempre. Sí, pero hay jugadores que no pueden jugar si no juegan con las medias bajas. Es verdad. Sí, se le ven todas las tobilleras. Es un desastre. Bueno, pero ellos tienen que jugar así. Mirá cómo su se hábito, le ve la tobillera. Es su hábito de jugar. Claro. Digamos así, se siente cómodo. Sí. De potrero. Ah, exacto. Dice René Hausmann, gran win de Huracán y la selección argentina. Mírate. Tenía. Entre una de sus tantas características especiales es el jugar con las medias bajas. ¿No? Como el título. Sí. Dice, alguna vez por esto recibió el apercibimiento de las autoridades de la AFA y la FIFA. Me imagino las autoridades diciéndole, señor, un poco de decoro. Desde el cuerpo técnico de Huracán, que era el cuadro que defendía, se argumentó que lo hacía por alguna razón médica. Temas circulatorios o no se sabe. Mire usted. Por los mismos años, primera mitad de la década de 70, algo parecido ocurría con un jugador del ascenso. Este hombre, Hausmann, estaba en la A. Ya estaba en la A. Era conocido. Este otro que vamos a contar es un jugador del ascenso. Tenía la fama, claro. Pipi Carbone. Pipi Carbone, qué lindo. Pipi Carbone. Otro habilidoso win, pero en este caso de Victoriano Arena, que era el cuadro que... Victoriano Arena, la verdad que increíble el universo que hay en el fútbol. Que comenzó a jugar y a tomar la costumbre de jugar en culo. Ah, bueno, era un poquito más jugado hablando de jugar. Es decir, con el short bajo. Bueno. Vamos a ver. Pero lo tenía entre las rodillas. Y bueno, no sé. Ah, cuente. No quiero adelantarme. La vez que tengo que correr en esas circunstancias no ha sido muy agradable. Me imagino, huyendo de alguna situación. Sí, o yendo hacia. Ah. ¿No? Sí, la premura de... Lo estamos mirando con la misma desidia y con el... No, no, pero imagínese. Porque a veces uno... Yo en un momento tenía el hábito de bajarme los pantalones antes de ir al baño. No, me di. Ah, y a veces me lo bajaba. Y yo de la cocina al baño es una distancia bastante larga. Ajá. Entonces no era un buen hábito. Tenía ese problema, claro, de umbral. Usted sí, como que se adelantaba y llegaba ya. Quería ahorrar tiempo, pero lo tenía como cuando se ponen los pantalones uno con los championes puestos, ¿vio? Voy a ahorrar tiempo y termina dos horas tratando de descalzar el pantalón. Después ya de los championes. Exactamente. Después tarde, ya no va ni para adelante ni para atrás, no, queda ahí trancado. Queda ahí trancado. Hay gente que no ha salido de eso. Sí. Yo perdí un amigo por eso. Ah, mire usted, todavía está enredado. Me dijo, no... Tengo quedado para mucho tiempo. Mira, medio minuto que pantalones. Me estoy poniendo los pantalones. Claro. Como la del lobo. Bueno, siga, porque no sabemos ni de dónde venimos ya. No. Comenzó a jugar la costumbre de jugar en culo. Dice, es cierto. Pipi Carbone, quedamos ahí. Dice, ya a los 10 minutos del primer tiempo se sacaba el pantalón corto. Ah, ya está. Ya, no te aguanto más. Ya está. A los 20 minutos estaba desbordando por la izquierda con el objeto. Bueno, menos mal que no vi la caja habladora con el objeto al aire. No, usted chequeó en la historia antes, ¿veré? Sí. Se olvidó la censura. Igual la no censura. Pasa nada. Está bien. No, estamos entre gente bien, adulta, no pasa nada. No está mal la caja habladora después del programa. Imagínate la botijita de no, y lo va a escuchar alguien. Al... Seguimos. Sí. Claro, esto viene antes de los cuentos para ir a dormir. Está emocionado lo que siento, porque se ve que se imaginó la escena. No, quedó trancado ahí. No veo las letras. Los veo yo. Dice, a los 20 minutos estaba desbordado. Bueno. ¿Quiere que yo te lo diga? No, estoy bien. No parece. ¿Quiere agua? Estaba desbordando por la izquierda. Con el objeto de aliento. Sucundungo. Corría así como yo lo trajo al mundo. Ante la sorpresa de jugadores y público. Claro. Es que en culo juego mejor. Ah, decía, ese era su sostén. Solía repetir ante el reclamo del árbitro. Ah, claro. El árbitro le reclamaba nomás. Con esa insolencia se evita las marcas, nadie se le quiere acercar. Claro. Reprochaban los contrarios. Claro. Pipi Carbones entonces se ponía de nuevo el pantalón corto. Y bueno, a regañadientes, sí, supongo. Sí, sí. Y su nivel de juego bajaba automáticamente. Era cierto, entonces. Sí. De esto dan cuenta las estadísticas. Ah. Convirtió 211 goles en culo. Sí. Y 4 con la Juventus. Era importante la diferencia. El hábito de andar desnudo, se ve que... Era importante, ¿no? Como se sentiría libre. Liberaba, sí, claro. Encima, llega alto cuando busca un cabezazo. Bueno. Declaraba Maverick Rosati, un defensa uruguayo que padeció una humillación accidental al ser superado por Pipi Carbone al disputar una pelota en altura. Le quedó a la cintura. Muchos recuerdan el contacto del rostro de uno con las redondeces del otro. Como una de las escenas más impactantes que yo tuve. Y estamos hablando de una época en la que hay cámara lenta ya. Sí, María. El momento fue inmortalizado por la cámara siempre atenta del fotógrafo Ricardo Alfieri. Ricardo. Dice, la AFA insistió y no hubo excusa técnica, médica ni reglamentaria que impidiera la decisión de prohibirle jugar haciendo exhibición de genitales y glúteos durante el trámite del partido, según rezaba el informe. Fue transferido al Herbus Norgale de Bélgica. ¿A qué? Herbus Norgale. Norgale. Sí, muy bien. De Bélgica. Ajá. Único país en el mundo donde todos los veranos se celebran los campeonatos de fútbol en culo. Mire usted, qué lindo lugar. Fútbol nudista. Dice, campeonato de fútbol en culé. En culé, pero eso es medio francés. Campeonato de fútbol en culo para aquellos los que no saben francés. Claro. Esa fue la historia que me traje. Qué lindo, Roquecito. Hablando de hábitos, raro, ¿cómo era el nombre? Qué lindo hecho de enterarse de cosas de otras culturas, ¿no? Otra versión de las medias bajas se llamaba la historia. Otra versión. Y al final, ¿por qué era lo de las medias bajas? Porque es otra versión, de media baja de los pantalones. Pero lo de la media baja, ¿por qué era? Y se ve que cuando se bajaba el short. Porque decía que era algo médico. No, yo me quedé con la duda. No, era otro, el de la Claro, no, era este era otro. Yo no, me quedó claro que eran dos jugadores distintos. Pero yo estaba permitido. Pero la primer. Porque mire usted que lo arbitrario de los hábitos, de que en ciertas culturas son aceptados. Ajá. Y en otras no. Ciertos hábitos. Ciertos hábitos. En ciertos ámbitos, un hábito es permitido y otro es prohibido. Por ejemplo, el más famoso de todo, ¿no? Que hay cierta cultura que un buen eruto después de comer es un cumplido, ¿no? Por ejemplo. Y usted eruta acá, en cualquier lado, me ha pasado. Dice, chancho de porquería. La gente empieza a gritar cosas. Y a mí me da rabia, pero estoy felicitando al chef. Sí. Yo, los griegos rompen los platos, le digo. Sí, los griegos están contentos. Sí. Se maman. Rompen todos los platos. Buena suerte. ¿Qué me hace? Yo una vez invité a comer un griego y. Sí, le rompió el plato. ¿Qué hace? Nunca más vino. Y por eso se pelearon con los turcos, creo que. Los turcos tuvieron lío. Celsius. Le dijiste, ¿qué hace? Me hace calentar. ¿Entiendes? Quédate porque, tranquilo, Fahrenheit. Qué lío que tenés esos dos. Qué frío que sos. Los hábitos son hijos de los ámbitos. Es decir, en ciertos ámbitos, los hábitos, como decíamos recién, son permitidos y en otros no. Si usted iba a este, por ejemplo, el pipi no sé cuánto, iba a Chihuahua. Chihuahua. Iba a la playa Chihuahua. A jugar un picadito. A jugar un picadito. Estaba perfecto. Era un campeón. Era un campeón. Admitido. No hay campeonato en la playa de la Chihuahua, por ejemplo. Sí. Ahí el problema es más la arena ante la del mar. No es el hábito. Yo me paspo. ¿A ustedes paspar? Sí, yo me paspo fácil. Por eso me paspo. Yo voy de jogging a la playa. Ah, de jogging, va. No, voy de jogging. De eso que viene ajustadito al tobillo. Descalzo, eso sí. No se puede. Con dice puño. Que no juegan al bolso. Ustedes de jogging con puño. Yo lo he visto de jogging con puño. Jogging con puño y está ahí un bocito al tono. Así así voy a la playa yo porque tengo la piel muy, muy delicada. Ah. Y además me paspo con la arena. Imagínese qué problema para ir a una playa nudista. No, bueno, y ahora que sí, imagínese. Y ahora que está durmiendo igual 18 horas al día, sí. Tampoco le va a dar el tiempo para ir. Sí, no. Yo prefiero invertirlo en eso, en horas de sueño. Está bien. Está bien. Vamos a tomar el hábito de partir. ¿Qué les parece? Que tenemos ese hábito. Sí. Porque el hábito es algo que necesita. A no ser que este sea un programa que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Claro. Y no hemos parado en realidad. Eso le iba a decir, porque el hábito necesita de la repetición. Sí. Y además de que un hábito constante, más que un hábito, es una costumbre. ¿Qué? Y una costumbre. La nuestra es la de irnos. Porque tenemos la costumbre de volver. En ningún momento no tenemos que ir, ¿no? Exactamente. Porque el hábito también requiere una cierta dicotomía en la existencia. Porque si uno hace A, no hace B. ¿No? A veces se puede hacer A y B a la vez. También. Ahora, cuando cortemos los micrófonos, yo le cuento. Es el ABC. Bueno, no, y hasta tres cosas creo que también se puede. Se puede. Claro que se puede. Bueno. Escúcheme, dele a la cita. Y volvemos con. No, vio la cara como le cambió la mirada. Pero ustedes lo pensaron. Porque la gente. Sí, la gente. Lo atraviesa uno. No, la gente que. La gente no ve lo que la vemos. Gente, por algo no hacemos streaming. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no al querido Jonah que quiere hacer streaming? No, ¿cómo vamos a hacer streaming nosotros? ¿Qué? No evolucionamos en ese sentido, si eso es llamarse evolución, porque no es evolución. No. Estoy de acuerdo que el streaming es tele más radio, ni tele ni radio. Yo pongo streaming, no sé si mirar o no mirar. Claro, ¿qué hago? ¿Miro, no miro, lo escucho, cierro los ojos? Porque además la radio es radio. La radio es radio. Usted prende la radio y ¿qué pasa? Es radio. Es radio. Y entonces la radio tiene eso, que usted la prende, la apaga, que usted la prende y hay gente y la gente se apaga, que usted la apaga y la gente se enciende. Nosotros tenemos esa cualidad. Cuando nos vamos, nos encendemos. Aunque cuando nos vamos, nos encendemos. Mucho mejor cuando nos vamos que mientras cuando estamos. Cuando la gente apaga es cuando está mejor. Ah, sí, sí. O es la falsa, falsa promesa. La promesa que nosotros le damos a la gente. Que lo mejor está por venir y, claro, y está por escucharse. Y que justamente es inaudito. La gente se reconforta cuando apaga la radio. No, no, sí. Lo mejor sí, está no por venir. Sí, pero no sé si en ese sentido. Si no. Quiero que dice, no, claro. Dice que alivio. Ah, no. Menos mal. ¿Por qué tenía aprendido esto? Claro. ¿Por qué me sigo haciendo esto? Porque por somos adictivos. Y tienen el hábito de escuchar. Entonces, para todas aquellas personas que tienen el hábito de escucharlos, sí, para que ese hábito se repita, nos iremos para sí, que vuelvan a escucharnos. Sí. Porque creo que sería agotador un poco que no, que nos escucharan todo el tiempo. Tenemos el programa 48 horas, ¿se acuerdan que íbamos a hacer? Ah, la maratón de aquella maratón. Sí. El año que viene la hacemos. Sí, sí. No hay apuro. Hay tiempo. Sí. Hay tiempo. Siempre que haya vida y haya salud. Es verdad. Y mire, no cuando tiempo, el hábito de vivir, de despertar, no, ya no sea el mismo hábito. No tendría que ser de 48 horas. ¿Eh? No tenía que ser de 48 horas, porque lo íbamos a competir con nosotros mismos. Entonces vamos a hacer 3 horas. Dijimos, ¡Ah! Hacemos 3 horas y 1 minuto. ¡Ajá! Hacé 3 horas y 2 minutos. Y así hasta que claro, le lleve más tiempo hacer ajajaja que, claro, que hacer las cosas. Claro, con eso le tiramos. No me da el aire. Y sí, le, va a llegar un momento que va a ser eso, más risa que... Increíble eso. ¿Cómo hacen los saltadores de garrocha? Ah. Los que saltan con garrocha van centímetros. No lo entiendo mucho ese deporte yo. No, no. Para mí es cuando se olvidan de la gente. Sí, para mí es gente que vive creo en el que primer... es demasiado simple lo que hablamos. Para mí es gente que el deporte para mí es complejo. Fue pero puede usted así clavar un palo largo de eso en el coso y todavía elevarse. Es gente que y tiene que elevarse y además se le dobla el palo que no estábamos yendo, ¿no? Y propulsarse. Es gente que vive en tenemos el hábito siempre de extendernos al final. Bueno, gente que vive en el primero o en el segundo piso y se olvida de la llave. Así. Ah, y usted empieza así con el hábito de olvidarse de la llave, empieza el hábito del deporte. Así empezó el deporte. Y usted así consigue un hábito y se profesionaliza. Bueno, que el deporte es un hábito deformado en un sentido tal que hay un reglamento que indica que si usted cumple con ciertas condiciones, ese hábito se ha transformado en un deporte y usted, increíblemente, tal vez ampolla es un deportista. Ah, capaz que soy deportista. Sí. Capaz que usted el hábito, por ejemplo, que tiene de ir al boliche, tomar cosas. Soy un maratonista o algo así, ¿no? Bueno, maratonista de bolichero. Sí. Ah, mire usted. Habría que buscar un nombre un poquito... Que sea más llamativo, más. Bolichero. A ver. Corredor. De boliche. De vasos. Lo vamos a pensar. Creo que ahora no estamos con la. No, no, yo la verdad que. Como... La verdad que este. No, no. Voy a retirarme con un poema que hoy estuve por leer, lo que le dije de esto de los hábitos de poéticos. Y sí, me voy a retirar con ese poema. A ver. Y con eso nos vamos en esta retirada que vamos a emprender. Y dice así. No, no vamos, porque parece que no quieren irse tampoco. No, no, está bien, yo estoy cómodo, lo pero hay que irse. Todavía está lleno. No, sí, salud. Que usted, salud. No es de irse con el vaso a medio. No, no. Necesita hay que terminarlo. Sí, hay que terminarlo, si no es mala educación. Y mala suerte. Mala suerte también. Es mucho más potente la mala suerte que la mala educación. Sí, la mala educación no le importa a nadie. Hay gente que ha generado una cierta... Bueno, ha invocado la mala suerte como excusa como hábito para generar cierto hábito. Por ejemplo, el suyo de terminarse la bebida hasta el final porque está la superchería de que si no se lo termina le da mala suerte. Sí, claro, entonces, es mala suerte porque la mala suerte ¿cuál es? ¿Y usted que le no se lo terminó? Y es una mala suerte. Claro, ya está implícito. Es una mala fortuna. Está implícito. Pero no es una mala suerte a futuro. Sí, no al rato. Al rato. ¿Al rato? Al rato le hace falta. Así, me lo podría haber tomado. Ese, y queda pensando. Sí, es verdad. Sí, ¿cómo dejé ese platito de maní? Ya. Que estaba tan rico. A mí me pasa lo mismo, pero en el amor. Sí. ¿Cómo no meta? ¿Por qué no ame más? Ah, pero yo sé que se replantea. Cuando dé el tri final, cuando ya esté ahí viendo la margarita crecer desde abajo, ajá, no creo que no me va a quedar ese reproche. Digo, amé lo que tenía que amar. No, tuve el hábito que tenía que tener. Qué lindo, me inspira, me inspira, me inspira, me inspira. Sé que usted no lo va a lograr, pero por lo menos que lo No, tener. Pero me puedo irme cuando vea la margarita creciendo abajo y decir, este al final lo logró. No tiene nada que reprocharse. Ya, y eso para mí va a ser como... No, y para mí, imagínese que su lecho de muerte piensa en mí. Claro, imagínese. Qué honor. Un buen amatorio. Ahí está. Exacto. Y ahí... Dedicó la vida... Ta-ta. Ni el tiro del final me va a salir. A ver. Literal. Hay un hábito que habito y es el hábito de amar. ¿Qué pasó? Estoy como niño, como un juez benévolo. Siga. Cuando uno había guardado el sacapeludo, así que hay que irlo a buscar. Hay un hábito que habito y es el hábito de amar. Me he visto con el hábito habitualmente el despertar. Camino a desayunar, amo el olor del café, el hábito de disfrutar, el amor que aún no fue. Y cuando al día floro, habito la esperanza de amar, ritual que con decoro anhelo consolidar. El hábito es deambular, buscar el amor que espero, y habito y persevero por hábito y por consuelo. El público quedó. El público quedó atónito. Sí, culo mojado, anonadado. Ahí. Discúlpeme. Muchas gracias, porque hay un hábito que habito y es el hábito de amar. Y a ese hábito me remito. Y a ese hábito, si les parece, sí. Nos vamos a buscar. Nos vamos a buscar. Vamos a buscar el hábito de amar. Y vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo juntos. Y bueno. A ver si se le hace un hábito. En una de esas. Mire. Yo lo sigo a usted. Sígame. Que capaz que en una de esas están ahí en la esquina. Mire. Mary, Peggy, Betty y Julie. Nos sobra una, Ulises. Hasta la que viene. Salud. Hasta la que viene y buenas jornadas. Retirada. Y quisiéramos decir que este tema, esta canción, pertenece a uno de los más grandes poetas populares uruguayos, el maestro Rubén Lena. Una música tan alta